porque estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Guillermo Núñez, que está en el móvil en estos momentos directamente en la Plaza Belgrano. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Ramiro, hola a toda la audiencia de Radio Minca. Estamos ya participando del acto frente a Casa Belgrano. Casi 600, 800 personas se han congregado acá de diferentes organizaciones y ya han comenzado los discursos y el acto. Ahora vamos a escuchar a un compañero del CTS que va a dar sus palabras. Y miembro de la dirección del CTS Jujuy. Hoy, compañeros, nos hacemos presentes para dejarle la solidaridad a todos aquellos trabajadores y al pueblo de Ledesma que está resistiendo la represión de la policía y que hoy lamentablemente ha tenido 3 víctimas. Compañeros, esta es la política de los Blaquier, del gobierno de Barrio Nuevo y de Cristina, que quieren judicializar la protesta. Esto lo que hicieron en la acera, persiguiendo a los delegados petroleros. Esto lo que hicieron con nuestro compañero Mariano Ferreira, lo que hicieron con los compañeros de COM. Compañeros, estos son todos los candidatos hoy. Más represión, judicializando la protesta. Sé que en boca de eso, palo, represión y muerte para el pueblo trabajador. Castigo a los culpables, compañeros. Ahora se le da otro sistema. Gracias, compañeros. Estábamos escuchando la palabra de un compañero del CTS, socialista, que también se hicieron presentes ahora. Ahora vamos a escuchar a la Juventud Comunista Revolucionaria. La verdad que es un dolor grandísimo tener que estar acá diciendo estas palabras cuando tenemos compañeros que han sido asesinados a esa forma, junto a una empresa que además de genocida en épocas anteriores, cómplice de la represión y de la muerte de mucha gente, sobre todo tres pibes asesinados, y esa muerte la tiene que pagar Ledesma. ¡La tienen que pagar Ledesma! Y esto no es solo Ledesma, porque no es un caso aislado. Bien lo dijo el compañero del PTS. Tenemos el caso de los pueblos en Formosa, el dudoso asesinato de Roberto Lepe. Tenemos también lo que sucedió en el himno americano. No nos podemos olvidar de esas situaciones. Esto es una política de Estado que se está aplicando contra las clases populares, asesinando a los dictadores, compañeros. Eso es lo que tenemos hoy. Cristina se asocia de Blaquier. Cristina se apoya tanto a la política de Blaquier, y Blaquier es uno de los sostenes económicos de la política chilenista, como lo son otras grandes empresas multinacionales, como son las mineras que nos explotan el litio, que viene a robar todo el de nuestro país, y ahora eso se la lleva a la ¡Que sea por el pueblo! ¡Balas, compañeros, sea por el pueblo! ¡Y sangre! ¡Nada más! ¡Este es el gobierno que tenemos! ¡Este es el gobierno que tenemos que enfrentar! ¡Habla de derechos humanos! ¡Qué derechos humanos nos vienen a hablar! ¡No las cortinas con nosotros el día de la decida! ¡Este gobierno va repartiendo pobreza de norte a sur! ¡No reparte igualdad! ¡No reparte riqueza! ¡Reparte pobreza y muerte! ¡Este es el gobierno de Cristina! Estamos escuchando la palabra de un miembro de la Juventud Comunista Revolucionaria. El gobierno con su discurso que con los derechos humanos hace cosas como lo que es el caso Jocklender, que tenemos la constitución, y ese tipo de actitudes para con las luchas históricas del pueblo argentino responde a las verdaderas organizaciones, al pueblo, a los que realmente luchan por el hambre, contra el hambre, por pan, por trabajo, por salud, por educación, responde a tiros, responde asesinando. Ellos quieren, con un doble discurso, tratan de tapar el sol con un dedo, pero no van a poder, compañeros, que se desbordar el sol, trabajando para eso, y van a luchar y dar la vida por defender las cosas de nuestro pueblo. Tierra, trabajo y vivienda para todos, nada más, hasta la victoria siempre. Estamos escuchando a un miembro de esta comunista revolucionaria que, dio que a su palabra, ¿no?, reclamando justicia por lo que sucedió. Vamos a escuchar ahora a un miembro de los pueblos originarios. Pueblo originario en lucha de la corriente clasista y combativa, agradecemos toda la solidaridad a todas las organizaciones que hoy día estamos hoy en este momento presentes en este acto, porque la única manera de derrotar al enemigo, un enemigo común, estando juntos. Y no hay otra forma, no hay otra fórmula que hayan descubierto. Durante 500 años los pueblos originarios han tenido un arma de triunfo y que todavía no podemos concretizar para ponerla en práctica, que fue la unidad. la unidad de todos los pueblos y naciones diferentes, con diferentes culturas. Hoy, en este siglo, seguimos teniendo muerte. ¿Y a quién vamos a culpar? Al gobierno nacional, por no, porque gobierna a una empresa nacional, a una empresa que hegemoniza tierra para su propio enriquecimiento y no permite el desarrollo para todos, para trabajadores, desocupados, estudiantes, jóvenes que hoy necesitan un pedazo de tierra, y que este gobierno lo único que propone y tiene como propuesta es un terreno de 8x10, y por eso encima se da el lujo de reprimirnos y de callarnos de vuelta y de querer silenciarnos con el miedo, y el miedo a través de la muerte, la confusión de la muerte, porque después mañana vamos a salir a buscar quiénes son los culpables, seguramente vamos a ser nosotros los culpables, porque nunca se van a tener ni siquiera la dignidad, ni siquiera van a tener las pelotas para hacerse cargo de la muerte y de los malos gobiernos que tienen hoy, nacionales y provinciales. Y en esa toma de tierra, aunque les parezca y que es mentira, pero habían comunidades originarias, comunidades con personería jurídica, que este gobierno les obligó a ponerse un número para poder luchar por su tierra. Y a pesar de tener el número y de tener que agachar la cabeza, tenemos que seguir enfrentando este tipo de política. Por eso, aprendamos, jóvenes, no nos confundamos como nos hemos confundido los viejos. La única fórmula es la unidad, no las ideas. Las ideas confluyen en una zona que se llama unidad para pelear por un mismo enemigo. Estamos escuchando a un miembro de los pueblos originarios organizados en la corriente clasista y comercial, que denunciaba que en el asentamiento también existían comunidades originarias. Vamos a escuchar ahora a un miembro de la Tuba de pueblos originarios. Este gobierno sigue su plan de matar, sigue su plan de saquear la tierra y ponerla al servicio de las multinacionales. Ustedes, las empresas que les piden el gobierno. Mientras nosotros seguimos luchando, nos seguimos mirando con recelo. La verdad es que tenemos que aprender de esto y tenemos que juntarnos, unirnos para luchar contra este gobierno, contra este sistema. Más de 500 años han pasado que nos siguen metiendo balas, nos siguen golpeando, compañeros, y siempre los que mueren son la clase de los pueblos. Los pueblos originarios, los que salen a luchar, los que salen a denunciar. Ellos son, y vamos a seguir siendo, si no nos unimos, vamos a seguir sufriendo por este sistema. El sistema que nos quiere callar, y sabemos para qué juega esta empresa minera, para qué juega Lerema, para qué juega todos estos señores. Especialmente nosotros que somos jóvenes, tenemos que salir al frente y salir a denunciar y salir a luchar, cargando todo esto lo que está pasando, porque eso no puede quedar así. Se está matando en el EMA. Ahora cuando se empiece a reunir la gente de las comunidades por luchar por la tierra, por el agua, y van a seguir matando si no somos un solo grupo para salir al frente. Cada uno con sus particularidades, pero todos tenemos que salir a luchar porque es el mismo enemigo al cual tenemos que voltear. Si queremos vivir, si queremos tener tierra, trabajo, agua y vida, entonces tendremos que juntarnos y tener todo el siguiente, compañero. Muchas gracias. Continuar entonces la gente que está haciendo uso de la palabra. Ahora le toca hablar a Carlos Nogal, el Cerro Plástica. Compañeros, hoy es un día de bronca, de que, como bien decían nuestros compañeros, nos tengamos que juntar cuando muere un compañero del campo popular. La otra marcha grande ha sido porque había muerto Mariano Ferreira. Creo que nosotros tenemos que comprender que nos van matando de a poco. En este caso, la responsabilidad de Braquier, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Nosotros, como movimiento Tupac Katari, exigimos que se vayan los responsables políticos de este gobierno, que se vaya la villa, y si se tiene que ir el gobernador, que vaya el gobernador. Exigimos. Exigimos que haya un plan de expropiación de tierra, ingenio de Dios más. No puede estar un pueblo ahogado por un ingenio que tiene miles y miles de hectáreas y no cede un pedacito para los desposeídos. Queremos decir que depende de nosotros que la muerte es esta de nuestros compañeros, que no van a ser en vano, y dentro de poco nos olvidemos y sigamos cada uno para cada cual defendiendo nuestra quinta. Depende de nosotros que de estos discursos donde se pide la unidad no lo hagamos. Depende de nosotros, compañeros, que nos dejemos a esto, que salgan a decir el gobernador hoy, que él está muy confundido, que no sabe qué pasó, si él debe haber dado la orden de escribir, como así también el gobierno nacional debe haber estado enterado que estaban tirando con balas de plomo para matar a nuestros compañeros. ¿A dónde anda Cristina? Están los derechos humanos. Queremos decir que los únicos planes de vivienda que conocemos nosotros son los planes de vivienda que le han dado a las organizaciones amigas que tienen y que han hecho miles y miles de viviendas para hacer clientelismo. Para eso han hecho, para ponerle después el voto a esto. Seguro que como tropa de maniobra lo van a estar llevando a todos los que tienen casa sin papeles por ellos. Depende de nosotros, la política que conocemos nosotros está en la calle, y en la calle tenemos que hacer que truene el escarmiento nuevamente y que quede en vano la muerte de nuestros compañeros. Vamos, escuchando entonces, acá está el Pedro Santillán, quien hizo uso de la palabra, ¿no? Haciendo llamado hacia la unidad. ¿Me estás entendiendo bien, Ramiro? Sí, perfecto. Se está escuchando, la verdad que muy bien, todos los las personas que han hablado hasta ahora. Seguramente hay varias personas más que vayan a hacer uso de la palabra, ¿verdad? Sí, ahora vamos a escuchar a la compañera Gabriela del Polo Obrero. Desde acá, movilicemos en unidad para expresar una sola idea, el repudio de todas las organizaciones, en nombre de los trabajadores que han sido sojuzgados, asesinados esta mañana, por luchar, por reclamar un derecho genuino, que es el derecho a la tierra. ¡Ay! ¡Que les cayó la careta al gobierno de Cristina! Primero se lavaron las manos allá en Buenos Aires con el asesinato de los COM. ¡Era culpa de Macri! Pero se lavaron las manos digo, pero por eso una comisión organizada independiente que investigue hasta las últimas consecuencias de la represión. Porque este gobierno no es confiable, no queda de testimonio de la impunidad con el caso Cuellar, no queda de testimonio los desaparecidos del señor Blanquier, que hasta el día de hoy no tiene un solo peso. Acá vive y reina la impunidad en Jujuy. Por eso, compañeros, en nombre del pueblo, decimos lo mismo. No dejamos ir a compañeros hasta que paguen los responsables. Hagan en cara a los culpables. Y pedimos también de que, de parte del gobierno, ¡calla hasta el último responsable! ¡Dale que los bibliotecas que no estamos esperando información de que en las viviendas está nuevamente, en las piedras está perpetrando nuevamente la policía, compañero! ¡Vamos a estar en estado de alerta! ¡Tenemos que estar alerta, compañero, en vigilia! ¡Porque no queda otra, compañero! ¡Jujuy está compuesta por los jujeños, para defender históricamente por las organizaciones que tuvieron en pie de lucha! Entonces, compañeros en vigilia, ¿quién es más? Si no, no somos nosotros, compañeros, como dijeron anteriormente. Así que, compañeros, el presente es lucha, como para, como se dice siempre, para que el futuro sea nuestro. No hay otra salida, compañeros, la unidad de los luchadores. No más sangre, no más muerte de trabajadores, no más muerte de los luchadores. No nos van a cargar, compañero, acá en Jujuy. Estas fueron las palabras de Gabriel Arroyo, integrante del Partido Obrero. Ahora van hablando estudiantes universitarios de la CEPA. Bueno, como decían los compañeros, nosotros denunciamos, repudiamos a este gobierno. Pedimos la renuncia también del ministro y hacemos responsable a la tierra al EDEMA. Compañero, a informar la información, han mandado policía a los barrios a hacer allanamiento. Siguen con la persecución. Al Che Guevara ha mandado a hacer allanamiento a la policía. Compañero, la verdad es preocupante. Han matado a cuatro compañeros, han matado al compañero Martín López y al compañero López Formosa, han matado a Mariano Ferreira en esta democracia, han hecho desaparecer al compañero Julio López, han asesinado a la gente que luchaba por tierra en el Indio Americano. Esta es la política de este gobierno, esta es la política que implementa este gobierno que se hace llamar nacional y popular. Como decía el compañero, ya la máscara no la tiene. Este es un gobierno entregador que reprime y mata. Queremos avisarle, para terminar, compañeros, que sigue la persecución a los compañeros. Han mandado policía a llenar las casas en el Che Guevara. Gracias, compañero. Bueno, están haciendo la denuncia a 10 de julio de los presentes. Están haciendo allanamientos en un barrio ubicado acá en San Salvador de Jujuy, bueno, para buscar cosas que estén relacionadas con la represión. Vamos a escuchar a la sangre ya de la corriente. Nos embarga la bronca, el sentido de que bueno, que vuelve a suceder. No nos olvidamos ni nos vamos a olvidar nunca en el cielo de Libertador. También se derramó la sangre de Marcelo y de Cristian allá por el año 2003. No nos vamos a olvidar que ese ingenio ha conseguido esas tierras a costa de la sangre de miles y de miles de compañeros, de hermanos de los pueblos originarios. Y no nos vamos a olvidar que la última vez, como decían acá los compañeros, que nos juntamos fue porque habían matado a un compañero, porque lo habían matado al joven del pueblo obrero, que lo mataron el año pasado, a Mariano Ferreira. Va a ser indispensable, creemos desde la corriente del pueblo, que hoy frenemos esta avanzada represiva con organización. estamos asistiendo al llamado de los compañeros de la CCC, con los que muchas veces hemos tenido diferencias, pero que ante esta situación creemos que es necesario, porque el año pasado estuvimos acá llevándole nuestra solidaridad a los compañeros del pueblo obrero. Y hoy estamos acá llevándole nuestra solidaridad a los compañeros de la CCC. Y mañana puede ser cualquiera de las organizaciones que estamos acá. Es parte de esta política, es cierto, es parte de esta política. Y también es parte de una antigua política que llevan adelante en esta tierra los monopolios, los dueños de Jujuy y de Lema, y que tienen garantizada, ¿no?, su impunidad. Por eso vemos con suma importancia la coordinación de estas organizaciones que hoy se dieron cita acá, que como denuncian ahora los compañeros, la represión no va a ser de hoy día. En este mismo momento hay nuevos allanamientos, hay dos ingresos de la policía en ese asentamiento. Hay que frenar esa represión y la avanzada que se está dando por parte del gobierno. Ponemos desde como corriente del pueblo toda nuestra organización al servicio de esta lucha, convencidos de que la tierra es nuestra, de que la tierra es de nuestros hermanos originarios y que somos herederos de esa tierra. Gracias, compañeros. Habíamos escuchado las palabras de Luciana Santillán, referente de la corriente del pueblo. No sé si quedan más oradores, parece que sí. No, parece que ya se están organizando, seguramente estarán marchando ahora a la reunión que se llevará a cabo en la sede de Adiunfu, ¿no?, para poder organizar lo que pasará mañana. Vamos a escuchar a los estudiantes que se están organizando, por favor. Y esto demuestra que este gobierno de Nacional y Popular no tiene nada. Pero cuando el pueblo será que quiere dar por tierra, por pan, por trabajo, por vivienda, todos responden de represión, con muerte. Cuatro personas, cuatro jóvenes. Y esto, la verdad es que este gobierno es un gobierno entrevista, porque entrega nuestra tierra, porque entrega la educación. Y ataca a los jóvenes, ataca a todos los Popular y lo que son los jóvenes. Pero el intendente me dijo hoy, dijo que esto era injusto, porque está reclamando, pero él, cuando murió en persona, pero ayer no era justo, acaso, ayer no era justo, esto lo puede pasar cualquiera. Así que nosotros decimos, recuidamos lo que pasó y que sigamos luchando. Gracias, compañero. Bueno, así había pasado entonces la gente de los está presente para repudiar y denunciar, como hicieron los demás compañeros que estuvieron ahí, el nacional de la policía provincial, de la policía y del intendente Kirchnerista, que él reprimió salvajemente y asesinó a compañeros trabajadores que están luchando por la tierra y por la vivienda. Esta es la misma policía, compañeros, que hace unos meses atrás también persiguió y reprimió a las torturas trabajadoras que cobran entre 180 y 300 pesos por trabajar más de 8 horas, manteniendo las escuelas de Nevenba. Esta es la policía, la que persigue y reprime a los integrantes de la comunidad LGBT. Una más de la policía que tiene la misma respuesta, porque es la policía la que van a mantener los intereses de este pueblo, va a mantener los intereses de los empresarios ahora, cuando estas familias se están asentando en las tierras de la familia Rocher, dueña de la empresa Ledesma. Pero no solamente la policía provincial, compañero, es la misma policía que en Formosa asesinó a los compañeros Kem. Es la misma policía que en Santa Cruz estuvo reprimiendo salvajemente a los docentes que tuvieron largos meses en lucha por el solo dinero de la terapia ética familiar. Es la policía que siempre va a dar la misma respuesta a todos los trabajadores del pueblo pobre que luchan por su derecho. Por eso quiero denunciar una vez más el doble discurso y que se les cayó la cabeza una vez más al gobierno de Cristina, pero si los gobernantes, intendentes y municipios y municipales que también son sindicalistas, que también están llamando a votar a este gobierno nacional y popular. Ojo de todo eso, porque solamente tiene el nombre. Es el gobierno de Cristina y son este mismo empresario y la decisión patronal, compañeros, lo que hace 14 de agosto quieren proscribir a todos los partidos de izquierda que quieren presentarse a las elecciones. Porque no quieren que se escuche propuestas distintas en defensa de los trabajadores, de las mujeres, de las comunidades aborígenes, de los campesinos que están en lucha. Entonces acá nosotros, una vez más, como le dije recién, de la Argentina y y de la Agrupación de Mujeres Farinosas, también denunciamos este atentado proscriptivo contra todo lo que nos queremos presentar en estas elecciones. Compañeros, me parece importante que sigamos en la coordinación, que sigamos más allá cuando pase un hecho así, sino que podamos construirnos y generar la unidad de los trabajadores y del pueblo pobre en las distintas estructuras donde estamos, en las universidades, en las escuelas, en las empresas, en el lugar de trabajo, porque es la única manera que vamos a poder resolver todos los problemas que tenemos como trabajadores sobre este sistema. No nos va a generar ningún tipo de respuesta, compañeros, porque usamos una estructura distinta en representación de los trabajadores y después del pobre, que se ponga en pie la única forma de construir un sistema distinto que deje de lado y aplaste a estos empresarios y sus políticos que sirven a ellos. Nada más, compañeros. Ramiro, estábamos escuchando a la compañera de la agrupación Fanny Rosa, ¿no? Hace mucho que día, que la había dicho su palabra. Ahora vamos a escuchar a Ramiro, el norte de la Argentina, lo que sabemos que se ha llamado la noche del apagón. Lo han mencionado los compañeros, los grandes empresarios, los grupos económicos que saquean nuestro país, que saquean nuestra riqueza, son los responsables también de poner a su disposición la fuerza represiva. Lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. El avance que tenemos hoy, con esta movilización, como también el año pasado, cada vez que tocan a uno de nosotros sentimos que nos tocan a todos. Y se expresa la unidad. Muchas veces por diferencias muy pequeñas, estamos marchando en distintos lugares. El mismo día, en la misma hora, pero encontrándonos y concentrando en distintos lados. Ojalá que esta desgracia que hoy nos está uniendo, esta represión, esta matanza que están sufriendo los compañeros del PCR, de la corriente clasista y combativa, sea la unidad que logramos en esta tarde, la muestra de que por lo menos en Jujuy, en el norte de Argentina, se puede ir plasmando la unidad de este grandioso pueblo, del pueblo argentino, que ha enfrentado una y mil veces la represión, que ha enfrentado los grupos económicos, que ha enfrentado los gobiernos. El norte, Jujuy, concretamente ejemplo de lo que podemos hacer con aquellos gobernantes que no responden a los intereses del pueblo. Jujuy ha volteado en cuestión de días a gobernadores. Bien lo decía el Pedro hace un rato. Si Barrio Nuevo no resuelve esta situación que ha significado la muerte de compañeros de la corriente casi combativa, de compañeros que están reclamando el derecho a la tierra, pero que también están reclamando y exigiendo que el imperialismo salga de nuestra tierra, que consigamos la liberación para nuestro pueblo, que consigamos con esa liberación la vivienda, la tierra y cada uno de los derechos que todos los días nos arrancan. Es cierto, como decían también los compañeros, hablan de derechos humanos, pero todos los días vemos cómo los derechos humanos son violados. La gente del pueblo, Karen Sturmi, está sufriendo desde hace un mes y medio la detención de Rodrigo Cajal y de Samuel Guzmán, dos jóvenes menores que están detenidos por una causa que ha armado justamente la policía de la provincia, por haber tenido la desgracia de haber defendido a un compañero de Seven Scurmi, cuando la banda que los atacaba pertenecen a alguno de ellos a la Tupac Amaru, algunos de ellos son hijos de la policía, incluso la denunciante en esta causa que le han armado estos dos compañeros, es policía, efectiva policial, que tuvo justamente el operativo que se realizó en la madrugada del 11 de junio. Un mes y medio que dos jóvenes de Jujuy están detenidos por una causa que han armado. Hace un mes y medio que estamos movilizados en la calle. Si hemos sido compañeros, porque también estamos siendo de esta manera. Hemos sido muy gentiles con el poder. Hemos sido muy gentiles porque nos movilizamos permanentemente en forma pacífica, exigiendo que se aclare la cantidad de injusticias que sufren nuestras organizaciones, que sufren estos pueblos. Pero también estamos absolutamente cansados, agotados, como también lo señalaron los compañeros. Y nosotros sabemos que la fuerza represiva se detiene con la organización. El accionar de los grupos de tarea, que es Jujuy, la fuerza represiva también tiene otras características. Aquí en Jujuy han montado un laboratorio, porque organizaciones que se dicen sociales llevan adelante muchas veces la represión. Si nosotros tenemos que hacer el recuento de los últimos 3 años, vamos a tener por sorpresa que muchas de las represiones no solamente las llevó adelante las fuerzas policiales tradicionales. Ahora también tenemos como grupo de tarea organizaciones sociales que muchas veces nos corren de los cortes de ruta, que muchas veces vienen a apretarnos cuando estamos en la gobernación, que muchas veces nos apretan en los barrios y que la mayoría de las veces son también quienes llevan adelante la venta de la falopa que mata a nuestros pibes. Entonces, nosotros sabemos, como lo cantamos en cada una de nuestras canciones, que la policía mata, que la policía nos persigue, que la policía es responsable de la venta de droga en nuestros barrios. Y cuando vamos y denunciamos a los punteros que venden la falopa, el veneno que mata a nuestros pibes, no solamente no hacen nada, sino que al otro día tenemos un patrullero que está cuidando al que vende la falopa. ¿Por qué? Porque laburan para los punteros, laburan para la policía y laburan para esta gobernación. Entonces tenemos muy en claro cuál es el enemigo. Y tenemos mucha paciencia ya con este enemigo. Una paciencia que se agota. Este pueblo se cansa. Y este pueblo tiene que recuperar lo mejor de nuestra propia experiencia. Por eso dije claramente, este pueblo ha volteado gobernadores. Este pueblo ha enfrentado la represión. Este pueblo ha organizado en los barrios a lo mejor de nuestro pueblo. A este pueblo que está dispuesto a avanzar más allá de las balas, más allá del apriete, más allá de las amenazas. Ejemplos son estos compañeros que entregaron su sangre hoy en la mañana. Ejemplo de rebeldía y ejemplo del camino de lucha y de sacrificio que tenemos que recorrer. Yo los saludo, compañeros, celebro esta unidad, pero que esta unidad no se quede solamente para exigir justicia, que también esta unidad tenga la capacidad de generar el movimiento de liberación que nos permita construir la patria socialista que nos merecemos como pueblo. Nada más, hermano. Ramiro, te quería preguntar cómo nos están tomando. Bien, se está escuchando muy bien, Guillermo. Te hago una pregunta, ¿cuánta gente hay más o menos en estos momentos? Y bueno, y ahora más o menos te puedo decir que hay entre unas 600 y 800 personas que se están congregando acá espontáneamente, o sea, algunas y otras que han sido llamadas por las organizaciones. Seguramente se van a organizar para la movilización que se va a llevar a cabo el día de mañana, un poco más organizada, en donde se espera que exista un gran afluente de personas. Sigue de los moradores, Ramiro. Están dejando mensajes. Que son gobernantes y que no nos van a parar ni con balas ni con palos. Y unidad, compañeros, solamente. Y fuerza. Bueno, compañeros, vamos a escuchar ahora a las organizaciones. Quiero invitar a todas las organizaciones que quieran participar. Mañana nosotros vamos a hacer una marcha pidiendo justicia y pidiendo que se resuelva el tema de las tierras de los compañeros. Estamos todas las organizaciones que quieran hacerse presente. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar concentrando acá en la Plaza de Belgrano para marchar nuevamente por el casco céntrico. Están todos invitados. Y bueno, compañeros, estaría por finalizar el tema del acto. Muchas gracias, compañeros. Un aplauso para todos, compañeros, con la parte. Bueno, así culmina entonces el acto de este repudio, ¿no?, a la represión que hubo esta mañana en la localidad de Gobernador General. Por eso, bueno, nosotros ahora, si querés, salimos un rato del aire y vamos a tener contacto con alguno de los referentes para que nos dé sus declaraciones. Perfecto, Guillermo. Entonces, nosotros ahora vamos a una pequeña tanda y después nos comentás vos si van a movilizar o si van a, bueno, a ver qué es lo que, si ya desconcentran o qué es lo que hacen en este acto de repudio por la masacre de Ledes. Entramos en contacto en un rato entonces. La movilización, Ramiro, se realizó antes de llegar a la Casa de Gobierno. Fueron por las calles céntricas de la ciudad y allí de allí se vinieron a la casa del gobierno. Ahora se están yendo para la sede de Adiunfu para poder precisamente coordinar lo que va a ser la movilización del día de mañana. Bueno, perfecto, Guillermo. Entonces entramos en comunicación en un rato nada más.